esto que consideramos la vida psíquica de los sujetos. ¿Por qué esto tiene relevancia? Porque justamente cuando incluimos al sujeto con su decisión de no ser, entonces estamos dando un respeto a la palabra de cada uno de los sujetos. Las propuestas, digamos, más de una tendencia médica o biológica, optan por dar una explicación de estas dos formas de manifestación de la sexualidad por las vías de lo que es un organismo y cuál es la forma en la que la naturaleza designa a un hombre o a una mujer. La gran diferencia que abre el psicoanálisis es que más allá de esa designación orgánica, empieza a plantear cómo también es la cultura a través del lenguaje la que hace esa designación. Pero aún mucho más a fondo, que a pesar de esa designación cultural a través del lenguaje, es el sujeto el que en el momento de cuestionarse a él mismo cuál será su forma idónea para la obtención de un placer, cuál será esa forma en la que él decidirá tomar una postura de hombre o de mujer. Y bueno, desde la biología, por ejemplo, tenemos propuestas de que incluso existen 30 y tantos sexos, ¿no? Pero la conflictiva, a pesar de esta sofisticación, digamos, en el avance biológico, en los estudios de la biología, nos sigue dejando de lado la problemática, digamos, como más tradicional, la problemática más permanente, esa que atraviesa los tiempos y que se refiere justamente a cómo los sujetos se van a encontrar con la propia designación de ese lenguaje. Si realmente para ellos les viene bien la asunción del sexo que el lenguaje les plantea, o van a hacer una creación absolutamente particular de su sexualidad. Entonces, todas estas propuestas con respecto a si es por una cuestión hereditaria o es una cuestión congénita, e incluso dentro de un panorama de una enfermedad, quedan puestas de lado en función de considerar al sujeto en un acto maravilloso que es factible en cada una de las personas de la cultura. Y es la libertad para poder elegir y hacer una creación al respecto de su ser hombre, ser mujer, y en este caso que estamos abordando el día de hoy, si su postura será encontrar una forma de satisfacción en un sexo o con un sexo igual al de su elección. Sí, entonces, bueno, pues entendía que es esta elección de obtener un goce. Podríamos decir que hoy también se ve más incrementado por lo que ofrece la cultura, porque puedes adquirir cualquier cosa para satisfacer tu deseo sexual, por ejemplo, ¿no? Y ahí también entraría esta parte de, bueno, hay un mercado más de hombres, hay un mercado más de mujeres y yo puedo elegir entre todo eso. Sí, el psicoanálisis abrió ahí un espacio en el que todavía la cultura se sigue debatiendo, porque hay ciertos significantes, digamos, ciertas formas de hablar desde el psicoanálisis al respecto de esas posturas frente a la sexualidad, con la sexualidad. Entonces, podemos decir que de estas propuestas, una de las más fuertes, perdón, es justamente cómo Freud habla acerca de una sexualidad infantil, en la que él plantea que la sexualidad infantil, que además debemos hacer la aclaración, infantil no se refiere solamente a que se remita a esos años primeros de la existencia, sino que es una forma particular que va a estar presente a lo largo de toda la vida, ¿sí? La sexualidad infantil abarca toda la existencia del sujeto. ¿En qué sentido? La sexualidad infantil, desde el decir psicoanalítico, es perversa y polimorfa. Estos dos términos por sí mismos parece que levantan ámpula, porque lo perverso inmediatamente se relaciona con una connotación denigrante, algo que no se quiere, algo que está mal. Pero entonces vamos entrando un poco más a detalle a esto que se refiere Freud cuando dice perversa y cuando dice polimorfa, porque precisamente ahí es donde vamos a encontrar el por qué los sujetos pueden llevar a cabo una elección que sale completamente de la norma. Si hay algo en lo que el sujeto expresa su posibilidad creativa, es exactamente desde este momento en el que él toma una postura en relación con su forma de satisfacción. ¿Cómo va a encontrar? Perversa, ¿por qué? Porque sabemos perfectamente que los humanos encuentran formas de satisfacción sexual que no tienen ya nada que ver casi, digamos, con la función, con el origen, con el objetivo, más bien, el objetivo final, que era la reproducción, ¿sí? Eso es, digamos, a lo que se denominaría perverso, que la sexualidad humana se desvía de la se desvía del fin, digamos, como natural, y entonces ya no es la reproducción lo que lo moverá a relacionarse sexualmente, sino que será en función del placer que pueda obtener en esa relación sexual. Y polimorfa, ¿por qué? Porque encontrará la manera que sea para obtener esa satisfacción. Pero vamos a ir a un corte y regresamos. It's all... Estás escuchando El Trasfondo del Diván Interior. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Son las 2 y 17 minutos. Miedo. No sé de qué me acusan. Criminalizada. Fue un infierno. Violencia institucional. Solo. Violada. Prisión preventiva. La prisión preventiva. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. Que desaparezca de nuestras mentes la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. La Voladora Radio cumple 11 años y te invita a festejarlos el sábado 15 de octubre con Asteroide Orión, Semilla Nueva, Dosis de Sentido, Los Dínamos, Funky Day, Menguante Rock. Te esperamos en Avenida Hidalgo, número 109. O lo que es lo mismo, en la cafetería La Rodonda. Acá. Donativo, 10 pesitos. Iniciamos a las 8 de la noche. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete sésamo, ábrete. Regresamos a El Trasfondo del Diván Interior. Regresamos, recuerdo los teléfonos en cabina, es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Bueno, aquí nos pueden hacer sus preguntas, sugerencias, críticas y todo lo que quieran. Edna, decías que, bueno, en esta parte de elegir esta satisfacción, los sujetos se van apartando de o una norma sexual o de este fin de la sexualidad que es la biológica. Entonces, esta parte de la homosexualidad, del lesbianismo, es más bien esta elección de cómo elegir, cómo satisfacer este deseo sexual. Sí, y en esa gama de formas de satisfacción podemos encontrar cuestiones, por ejemplo, aquellos sujetos que encuentran un enorme placer en el contacto con ciertas prendas, por ejemplo, con ciertos objetos. cuestiones que pueden escandalizar más a la cultura. Por ejemplo, aquellos sujetos que encuentran un placer sexual con los animales, por otra parte con los niños, por ejemplo, es decir, cuestiones que efectivamente pueden llevarnos a preguntar si las formas de manifestación son las correctas o no, pero sabemos que estas no son el tipo de valoraciones que hace el psicoanálisis, sino más bien presta una escucha para saber cómo es que el sujeto llegó a esa construcción en sus formas de placer. Desde aquí podemos entender también cómo la civilización tiene la necesidad de regular estas formas de goce, cómo ante lo polimorfo y lo perverso que le representa a la civilización, a los grupos, tener que convivir, tener que estar en comunión con todos, cómo es imperante que la civilización diga tenga que ser el goce de determinada forma. Y es allí en donde aparentemente ofrece a los sujetos también un sinfín, una gama grande de objetos de la cultura que tengan que determinar el goce de los sujetos. ¿Es realmente el goce de los sujetos algo que a la cultura siempre ser trascendido, siempre va a ser algo incómodo? ¿Por qué? Porque para los propios sujetos es algo incómodo, es decir, el goce siempre representa una incomodidad para otro sujeto, y es ahí en donde se va a buscar la unificación, inclusive la unificación entre, por ejemplo, entre amigos. Tú no eres diferente a mí, por eso eres mi amigo. Si tú representas para mí una diferencia, nosotros nos encargaremos de que no sea así. Cuando esto pasa a ser un conflicto subjetivo, es decir, cuando uno no puede relacionarse con otros sujetos de diferente sexo, entonces es cuando también podemos mencionar que esta elección sexual se tendería hacia un mismo sexo. Esta elección ocasional sexual, de la cual me gustaría abundar un poquito más con una cita que englobaría muy bien todo esto de lo perverso y lo polimorfo. Esta cita la hace Freud en 1907. Dice: el rasgo de la inversión data en el individuo desde siempre, hasta donde llega su recuerdo, o bien se la hizo notable en cierta época, antes o después de la pubertad, y este carácter puede conservarse durante toda la vida, desaparecer en algún momento, o bien representar un episodio en la vida hacia el desarrollo. Creo que con esta cita tenemos en claro cómo la homosexualidad se presenta en los individuos desde siempre, y cómo entonces nosotros, la perspectiva que tenemos de ser una elección subjetiva, toma mucho menos fuerza. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que estamos determinados por una, podríamos decir, bisexualidad, que se considera así desde el nacimiento, y estamos haciendo el psicoanálisis. Por eso podemos hablar de una elección subjetiva. Sí, exactamente. En ese tiempo de la infancia, digamos, muy muy temprana la infancia, estamos hablando desde el momento mismo del nacimiento, el sujeto es denominado ya, es signado ya, decíamos, por la cultura, por el lenguaje, pero eso no significa que automáticamente el sujeto asuma esa denominación. Es precisamente con lo que tiene que vérselas. Y entonces pasa un tiempo, digamos, en el que la forma de satisfacción tiene mucho que ver con esto que denominamos el autoerotismo. El primer territorio en el que el sujeto va a encontrar la forma de satisfacción será en ese elemento más inmediato, que es su propio cuerpo. Ahí no tiene que hacer ninguna elección de sexo. Ahí la cuestión de la sexualidad está centrada radicalmente en la unidad que en ese momento él es para él mismo. No se ve forzado a una elección. Es hasta posteriormente cuando el sujeto empieza en esa forma de creación particular que decíamos, donde su propia manifestación sexual del autoerotismo va llevándose a otros derroteros, donde podemos pensar que ya va incluyendo a un otro. Y entonces ese otro simplemente entrará en la visión de este sujeto originalmente autoerótico y por lo tanto homosexual. Ese otro entrará simplemente porque ese otro representará, estará incluido como un objeto con el que él podrá encontrar también una satisfacción. Entonces, por ejemplo, la cuestión del seno materno es un elemento que entra fuertemente en esa visión del erotismo. Y de ahí a la construcción de un otro sujeto, bueno, pasa todavía un tiempo, ¿no? Porque tenemos que vislumbrar cómo la constitución de ese otro corre a la par del sujeto construyéndose a él mismo como un ente diferenciado de eso con lo que va a entrar en contacto a lo largo de su vida. Entonces, la constitución del sexo propio es algo que está absolutamente en el origen de la construcción del sujeto completo, no es algo que venga como un aderezo o como un accesorio. El sujeto hace la elección forzada de su sexo para construirse a él mismo. Entonces, por ejemplo, para hombres y mujeres esta decisión es completamente diferente. Para hombre o mujer que decida ser homosexual o lesbiana, esta construcción es diferente, completamente. Para los sujetos, sí. Para los sujetos es completamente distinto. Podríamos partir de que hay una bisexualidad en un inicio y que según la relación del sujeto, por una parte decía la doctora, con el discurso, con esto que lo predetermina, eso ya dirige algo de su elección sexual. Pero también las experiencias que este sujeto pueda tener en la infancia, con estos traumas, estos traumas en la sexualidad, que siempre representa la sexualidad como un trauma. Y que también es como, se toma como un mito social, ¿no? Es que el niño, no sé, su papá, no sé, fue muy apegado, es muy apegado a su mamá, entonces el niño por eso es homosexual. O la niña creció en un ambiente masculino, o el niño en un ambiente muy femenino, y por eso sí es homosexual. Son mitos, mas sin embargo, tampoco podríamos decir que no determinan nada. Al mismo tiempo decimos que no son determinantes, sí influyen en la elección sexual, obviamente. Por algo son mitos, los mitos siempre dicen la verdad sobre algo, casi siempre. Entonces son algo que hay que tomar en cuenta también, aunque no sean determinantes, porque si no estaríamos hablando de que los mitos nos determinan para siempre. ¿Y dónde está entonces la elección? Y que yo creo que más que mito se le podría dar la calidad de tabú, porque la sexualidad en sí misma es muy difícil de hablar, muy difícil de tratar y muy difícil de aceptar desde las primeras expresiones de sexualidad de los niños, ¿no? Desde los juegos eróticos, desde los tocamientos por él mismo a su cuerpo. Entonces es bastante complicado para la gente el poder abordar este tipo de situaciones, y que en cierta forma va generando culpa en el propio sujeto. Yo no creo que sea, bueno, sí estoy de acuerdo en que no es determinante en cuanto a la decisión o a la formación de un ser homosexual o lesbiana. Lo que sí creo es que esta culpa sí determina mucho de cómo el sujeto vive su elección. Claro, cómo vive su sexualidad. Y es cierto que nadie quiere hablar de estos temas. Sí, es. Para nosotros mismos fue un conflicto complicado poder vertir el día de hoy este tema. Pero bueno, por otras cuestiones, por las mismas cuestiones que pudiéramos denominar tabús. Que, exactamente. Sí, sí. Ajá. Y bueno, por eso mencionaba al principio que las leyes, lo que es la civilización, se encarga de dirigir hacia dónde y cómo podemos hablar de la sexualidad. Las leyes mismas son las que determinan desde un principio, o lo que determinaban anteriormente, los niños con los niños, las nenas con las nenas. Es decir, no involucrémonos en mayores posibilidades. Esto de lo polimorfo que me causa problemas, eliminémoslo y entonces centrémonos en esto. Y damos una línea. Exactamente. ¿Y qué vemos con el avance del tiempo? Que esta línea ya no es suficiente, que ya se agotó. Y empezamos a tomar en cuenta no lo perverso ni lo polimorfo, sino hacia dónde podemos redireccionar esta línea que ya no contiene a ninguna civilización, que ya se ha agotado y que necesitamos por fuerza hacerla de otra forma, darle otra dirección, ¿no? O considerar otras líneas. Considerar otras formas, claro. Entonces, he ahí el punto de la sexualidad, que siempre es incómodo para cualquier otro grupo. Sí, tenemos un mensaje de Laura Hernández que nos dice que sí se nace homosexual o lesbiana, porque eso viene en nuestros genes. Es precisamente esa una de las propuestas biológicas y ahora fortalecidas definitivamente con toda esta cuestión del avance de la genética. ¿Qué es lo que...? Ah, muy bien. Si vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Interior. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panuaya, Ameca Meca, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 2 y 33 minutos. La radio comunitaria de Ameca Meca, La Voladora Radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo, igual que tú. La radio comunitaria de Ameca Meca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La Voladora Radio es tuya, mía y de todos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio cumple 11 años. 11 años contigo. Y como siempre, lo festejamos a lo grande. Contigo. Actividades. Domingo 2 de octubre. Transmisión en vivo desde el kiosco municipal de Ameca Meca. Sábado 15 de octubre, toquín de aniversario. Toquín de aniversario. Galería Café La Ronda. Jueves 13 de octubre, Festival Cultural. Casa de Cultura José Antonio Alzate, El Osurba. Sábado 22 de octubre, Tardeada Rock and Rollera Sesentera. Aniversario de Gracias por el Recuerdo, en Galería Café La Ronda. Únete al festejo. 11 años contigo. La Voladora Radio cumple 11 años. Lo festejamos a lo grande. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Eterno. Ahora sí regresamos. Sí, decíamos que precisamente este discurso de la ciencia fortalece fuertemente la propuesta esta de que el sujeto no tiene nada que ver con su postura, que es algo que le viene de ámbitos en los que él no tiene ninguna participación. Pero entonces lo que podemos ver ahí, sin descartar, para ser, digamos, serios, incluso científicamente también, podemos decir lo que mencionaba el doctor Geraldo hace un momento. Estas son cuestiones que siguen investigándose, pero parecería que desde la propuesta científica hay una premura permanente por estar estableciendo ya lo definitivo de que esto se trata de una cuestión genética. Entonces aquí podemos cuestionarnos el porqué de esa premura. ¿Por qué es tan urgente poner una respuesta conclusiva al respecto de la sexualidad humana? ¿Por qué? Si nosotros nos apoyáramos únicamente en esta cuestión biológica, científica o genética, ¿sí?, entonces estaríamos concluyendo o haciendo un alto para determinar que una vez que el discurso de la ciencia ha dicho, bien, se trata de lo genético, entonces el sujeto queda, parecería, libre de la responsabilidad que él como sujeto tiene al haber tomado uno u otro sexo. Queda, parecería, fuera de esa problemática. Pero lo que podemos ver es que a pesar del discurso científico, esa dificultad del encuentro del sujeto con su propia sexualidad, con el disfrute en su cuerpo y tener que encontrarse con la diferencia que le representa la existencia de otro sexo, eso no se va, esa angustia no se va a apaciguar porque haya un discurso genético que diga, bueno, señores, esto se trata de una cuestión genética. No, esa conflictiva va a mantenerse ahí porque justo se trata de qué es lo constitutivo de la vida subjetiva de las personas. No es una cuestión, como volvemos a decir desde un principio, de una denominación cultural. Es algo tan particular de cada sujeto que entonces escapa permanentemente a esos discursos que pretenderían hacer un estándar incluso del propio sexo o de la sexualidad. Bueno, podemos problematizar un poquito más esto de la cientificidad de estos discursos determinantes. Si lo dice la escuela mexicana, si lo dice la escuela inglesa, ¿no? Entonces, vean cómo es un juego, también es todo determinante que va indicando, que va poniendo sobre la mesa la ciencia. Habrá los norteamericanos que no estén de acuerdo con el discurso científico de la escuela inglesa, y viceversa, ¿no? Y mucho menos los de la alemana, y claro, etcétera, etcétera. Todos estos discursos a la vanguardia en la ciencia van a tener puntos encontrados frente a esto. Entonces, ¿a qué discurso científico obedezco? ¿Al que me acomoda? ¿O hay un discurso científico verdadero? Casi podría apostar que me inclinaría por el que me acomoda. ¿Por qué? ¿Me acomoda? ¿En dónde? ¿En mi voz? Entonces, ¿de qué se trata nuevamente esto? De la sexualidad, de las formas en cómo uso. Y de esas, soy responsable. Y vendrán algunos discursos que se acomoden a mí, que digan, ok, me den un poco de calma y listo. Mas sin embargo no eximen de mi responsabilidad de yo haber hecho mi elección. Sí. Y que también podríamos, yo creo que podríamos decir que esta búsqueda de encontrar algo acabado en cuanto a la sexualidad, es esta búsqueda precisamente de poner esas líneas, ¿no? Que decía el doctor Geraldo hace un momento. Que hay una línea definida y entonces como las expresiones sexuales son polimorfas y la elección también es como, no es una, sino pueden ser varias, o bueno, no es una definida, sino pueden ser diferentes, entonces yo creo que la búsqueda es precisamente para definir esas otras líneas que finalmente son las expresiones sexuales. Sí, pero ¿por qué también existe este rechazo a esta manifestación de la sexualidad? Socialmente también existe, ¿no? Hay crímenes contra homosexuales, contra lesbianas, por eso el hecho de haber elegido esta. Y es, sí, es que justamente es la sexualidad, podríamos decirlo de la siguiente forma, es la sexualidad y la diferencia de sexos en donde podemos depositar eso que el sujeto ha construido en la incomodidad que le representa la diferencia. Y esta diferencia no quiere decir que haya aparecido porque algún otro. La diferencia se gesta dentro del propio sujeto. Es en él mismo donde empieza a haber una división, si pudiéramos representarlo de esa forma, una división que a él le cuestiona. Estas formas que permanecen a lo largo de la existencia de un sujeto, de preguntarse, de sentirse mal, de establecerse principios y luego modificarlos, de tener algunas posturas en relación con sus formas muy, muy personales de vida, y él mismo ponerlas bajo cuestionamiento, bajo crítica. Esto es algo que nos habla de la primera diferencia que vive el sujeto. Es él con él mismo, pero ¿cómo lo va a representar? ¿Cómo entra él, cómo entraría él o qué podría hacer estando en conflicto permanente con él mismo? Tiene que representarlo de alguna otra forma. Y entonces esa forma de representar es poder sacar esta problemática a aquello que es el hecho concreto, digamos, lo fenomenológico. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, la más contundente, la más tajante con la primera que se topa? Precisamente la diferencia de sexos. Hay un otro que no se parece a mí. Hay un otro que posee cualidades que yo no tengo. Y entonces, esta diferencia que él tenía dentro de él mismo, es posible entonces de vertirla en esa relación que por supuesto conserva la cualidad de ser incómoda. Viene el otro con esa forma de satisfacción, con esa forma de manifestación, e irrumpe en la forma que me es propia a mí. Y entonces, ¿cómo hacer coincidir? Y es justamente, repito, el sexo, la diferencia de sexos, el evento más claro, digamos, donde el sujeto puede ir a vertir, a representar una conflictiva que él tiene desde el origen mismo de su constitución como sujeto. Claro, aquí también podemos mencionar en esta violencia, sin llegar necesariamente a los homicidios, cómo la sanción, esto ya no es relación entre amigos, entre familiares, personas, como la sanción es una forma que va operando para violentar al otro, es decir, para irlo aniquilando. No necesariamente tenemos que llegar hasta el fin, que sería la forma más cruda que tiene el sujeto de representar lo que es insoportable para el del otro. Pero la sanción, y de esto los adolescentes saben mucho, los papás, no te vistas así, los maestros, no te comportes así, etc. Sancionan al adolescente, ¿por qué? Porque está en esta fase de la sexualidad en donde se muestra a todos, en donde el interés es mostrar esa sensualidad, es mostrar la sexualidad, es mostrar que está eligiendo hacia uno de los dos sexos o hacia los 30 y tantos que menciona la ciencia para tomarla en cuenta. Ajá. Pero está constantemente inmerso en la sanción, la sanción, la sanción. ¿Y cuánto padecen estos sujetos, psíquicamente hablando, el sufrimiento, cuánto tiene que cargar el adolescente por este tipo de sanción, que es algo mucho más silencioso, pero que finalmente es una aniquilación distinta de los mismos sujetos? Y se nos olvida también que nosotros pasamos por esa fase de desarrollo. O sea, es tan terrible, insoportable la sexualidad, que decimos, yo no paso por ahí. Y ni registro tenemos cuando se trata de sancionar al otro. Sí, claro, bueno, tenemos una participación de Jerónimo que nos dice que él cree que toda la gente tiene algo de lesbiana o homosexual, pero bueno, cada quien decide, se siente cada quien ser. Exacto, y cuando el sujeto ha llegado a ese punto que podemos decir la adolescencia es el tiempo más crítico, si bien esto es algo con lo que el sujeto vive desde su nacimiento, es en el momento de la adolescencia cuando mucho más fuertemente el sujeto se va a cuestionar al respecto de qué soy, hombre o mujer. Y tan es lo que lo va a mantener en esa atención, que por eso vemos manifestaciones de parte de los padres muy frecuentes de quién sabe en qué está pensando, quién sabe en qué lío se mete, por qué no pone atención a las clases, es que siempre sus relaciones tienen una dificultad, es decir, porque lo que está en juego en ese momento es básico para poder dar continuidad a esa existencia. Y hay ocasiones en las que los sujetos a tal punto deciden la sexuación que la cultura les impone, que entonces lo que puede estar en ellos produciéndose de manera distinta se acalla, no lo hablan, no presentan esa manifestación que es la suya propia y en su lugar ponen lo que la cultura esperaría de ellos. Entonces tampoco podríamos guiarnos mucho en ese sentido aparente, en ese sentido de la conducta, para poder decir, ah, bueno, el sujeto que parece más normal, ese que se puso los moños rosas o el otro que se puso el pantalón azul, entonces ya tienen perfectamente claro de qué se trata el asunto y entonces pues ahí van, ¿no? Muy contentos. No, más bien es hasta el momento en el que el sujeto habla acerca de esto, de él, que entonces se puede tener más o menos una noción de cuál ha sido su decisión al respecto de su propia sexuación. Decimos en la clínica psicoanalítica, incluso si vemos entrar a una persona, no tenemos el determinante ya de que se trate de un hombre o una mujer porque se vista de una manera o de otra, se exprese de una manera u otra, o porque tenga los cabellos arreglados de determinada manera. No, ahí no sabemos que entró hombre o mujer. No lo sabemos, es hasta que él habla al respecto de sí que lo podremos determinar. Pero vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Yo soy esta radio, 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Son las 2:47. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Que desaparezca de nuestras mentes la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. La Voladora Radio cumple 11 años y te invita a festejarlos el sábado 15 de octubre con Asteroide León, Vida Nueva, Dosis de Sentido, Los Dínamos, Funky Day, Menguante Rock. Te esperamos en Avenida Hidalgo número 109, con lo que es lo mismo en la cafetería La Rodonda. Anca. Donativo 10 pesitos. Iniciamos a las 8 de la noche. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Empezamos, tenemos una pregunta para Gerardo. Bueno, tú más de que ya planteabas una hipótesis, ¿no? Que la homosexualidad como defensa de la diferenciación sexual o como una moda también. Una moda. Sin duda vemos ahora que el incremento de las personas que se dicen homosexuales han venido creciendo a una velocidad de la luz. Pero esto nos lleva al planteamiento de, bueno, ¿hasta dónde es moda? ¿O hasta dónde es una cuestión de estatus también? Es decir, que yo ya lo hice con tantas personas de mi propio sexo, que también entra en una cuestión de cuestionamiento de ¿es por moda? ¿Es por elección? ¿O es por tener que diferenciarme? Tener que hacer esta diferenciación de es tan insoportable la sexualidad con otro de mí, con otro del sexo opuesto, que entonces me defiendo, porque siempre implica una pérdida de goce enfrentarme a otro sexo. Y más cuando se vive con el opuesto. No que necesariamente el otro, que es hombre, sea alguien similar a mí. A veces no es tan así, sino aquí entran otros objetos en los que comentábamos. En su momento esta poliformidad de si no es con otro de sexo opuesto, con el propio sexo, entonces vienen a sumarse otro tipo de objetos. Pero esto entra dentro de lo que mencioné hace rato como la homosexualidad ocasional, esto de la homosexualidad como defensa. Y también depende de las experiencias que el sujeto haya tenido en su infancia, que van forzando esta elección. A mí aquí en este sentido me surge una duda. Por ejemplo, tú hablas de no estar dispuesto a ceder al mundo, del goce, de la imposibilidad de lo mejor de enfrentarse, la dificultad de enfrentarse a tu sexo. Pero entonces a mí me surge la duda. Cuando ves una pareja homosexual o una pareja lesbiana, siempre hay una diferenciación de roles. Alguno asume el papel masculino y el otro asume el papel femenino. Y entonces, ahorita que te escuchaba, yo me preguntaba, ¿sí es una manera de expresar la dificultad de enfrentarme al otro sexo? Entonces, ¿por qué aquí hay una relación homosexual y una pareja homosexual? Empieza una diferenciación de roles que podríamos determinar a lo mejor. Igual es algo cultural, ¿no? Pero que se podría determinar como que, bueno, es una pareja de hombres, pero él juega el rol del hombre y él juega el rol de la mujer. Entonces, pues la pregunta es si es una imposibilidad, una dificultad de enfrentarse a otro sexo. O en realidad es un goce, en algún momento se habla de que también se encuentra un goce. Cuando hay una relación sexual. Sí. Aquí quitemos las imágenes y vamos a ver cómo la sexualidad tiene que ver con una actividad o una pasividad. Y esto es en todos los roles. Puedes imaginar. Ahora, esto no determina la elección de sexo que el sujeto haya hecho. Aunque sí es muy tomado en cuenta desde la teoría freudiana esta actividad y pasividad para ir haciendo diferenciaciones entre hombre y mujer, que tampoco son determinantes. Sí, y en estas formas que vamos viendo de la expresión de la sexualidad, podemos decir que algo de lo más interesante, de lo más importante más bien, sería cuestionarnos al respecto de, independientemente de esa elección que se haya llevado a cabo, independientemente, con todo y esa elección que se haya llevado a cabo, ¿de qué manera los sujetos incluyen a un otro en un vínculo afectivo, podríamos decir? Si pudiéramos pensar en esas propuestas que son la moda, que es lo que en la cultura ahorita se está utilizando, o para lo que hay permiso, lo que ya está autorizado, entonces parecería que el punto es, bueno, pues si entonces ya tenemos esta apertura, pues hagamos uso de todo cuanto tengamos a nuestro alcance para satisfacernos. Lo importante aquí, decía, es si vamos a entrar en ese vínculo de la expresión de la sexualidad con un otro, como un otro, tomando el otro como un otro, es decir, otro ser existente como nosotros, o lo vamos a tomar como el medio par, lo vamos a ubicar en una categoría de cosa con la que nos vamos a satisfacer, o lo estamos incluyendo también como un sujeto. Ahí queda, podríamos decir, casi rebasada la discusión de si es desde la postura masculina, si desde la femenina, si desde la cualquiera. El cuestionamiento es qué es el sujeto para él mismo, cómo se ha construido de tal forma que entonces su manera de satisfacción sexual lo puede llevar a vincularse efectivamente con otro sujeto, es decir, donde queda incluida la diferencia radical entre ambos, y sin embargo, haciendo posible el vínculo del amorbio, ¿no? Que ya en un momento podríamos abundar en qué es esto, ¿no? Si queda puesto en esa cualidad donde la relación es amorosa, incluyendo los elementos que pudieran ser desagradables, para decirlo rápido en este momento, o lo que busca el sujeto es su satisfacción a como dé lugar. Entonces, si desde la sexualidad de un homosexual, de una lesbiana, lo que escuchamos en la clínica psicoanalítica es lo que me importa es mi satisfacción, entonces podemos empezar a hacer una escucha que nos permite ir concluyendo que incluso no, en el decir del sujeto, diciéndose lesbiano, diciéndose homosexual, no está del todo definida una postura o la otra. Ahí lo que queda en juego es que él está partiendo de su satisfacción absolutamente narcisista, donde él no estará por ningún motivo, desde ninguna, ni hombre, ni mujer, ni lesbiano, ni homosexual, ni nada, a conceder que existe un otro. Simplemente ahí lo que queda en juego es soy yo en el encuentro conmigo mismo. No hablaré con nadie, no estableceré ninguna interlocución de ningún estilo, y entonces, ¿dónde está ahí, digamos, la participación del sujeto en esa posibilidad de establecer un lazo con el otro, un vínculo amoroso con el otro? Y claro, desde la perspectiva psicoanalítica, el sujeto está en la absoluta libertad de tomar al otro simplemente como esa cosa con la que se va a satisfacer. Pero sabemos que también esto pues tiene consecuencias, ¿no? Y ya que está puesto el narcisismo en el centro, entonces vemos cómo la civilización provee a los sujetos de facilitadores que los empuja al goce único, al goza tú nada más, no importa lo otro, no hay lazo con el otro. Y esto aparentemente es propio de la homosexualidad, podríamos decir que tenemos una visión más clara ahí, pero no es cierto. No es cierto, esto involucra a todos los sexos. ¿Hasta dónde la civilización también tiene este discurso de irnos cada vez más sumergiéndonos en el narcisismo propio para que también con atención podamos más claro, que tengo yo del capitalismo, ¿no? Mientras más te sumerges en ti, más posibilidad tienes de entregarte a la revolución capitalista. Pero hay un sinfín que podemos encontrar. Así es, bueno, pues ya desmenuzamos este tema, lo vimos desde otra perspectiva, ¿no? Sí, pueden ser los genes y todo, pero lo importante es que es una decisión de cómo goza cada sujeto este placer sexual. Sus comentarios finales tienen 5 segundos para decir lo último. Miranda. Retomando esto, que nada es porque sí. Y eso incluye la elección de sexual. Que independientemente del sexo, el sujeto creo que está mucho más preocupado por cómo encontrar el amor. Y si a esto, bueno, ahora sí ya le agregamos esa decisión obligada, se complica un poco más, ¿no? Sara, bueno, ya nos escucharon. Recuerden que ustedes como los escuchas tienen un espacio de escucha si es que lo quisieran, si es que lo deciden, en la Asociación Civil de Violencia General ubicada en San Francisco, esquina Victoria, en la Mica Centro. El teléfono es 2788-9080, perdón. Y bueno, el espacio está aquí, utilícenlo, es suyo. Bueno, pues ya no queda más que decir, se puso el tema. Si alguien le movió algo, puede acudir como así bien la invitación Sara. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Recuerden que si no escucharon en vivo el programa, lo pueden escuchar a través del podcast, ¿verdad? El lunes, a partir del lunes ya va a estar. La Asociación